verla y no verla. Quisiera hablarle y no hablarle. Compadre, dame un consejo. No quiero ir a rogarle. Es falsa igual que todas. Por eso quiero olvidarle. Diablo, o la voy a buscar.